Porque somos muchos los corazones que latimos con la mejor música en español. Gracias a tu fidelidad, Cadena Dial Sevilla se mantiene como líder de la radio musical en español. Según los datos de la primera oleada del EGM de este 2021, sigue siendo la segunda emisora musical más escuchada en Sevilla. 108.000 oyentes diarios que han elegido el 102.5 como banda sonora de su día a día. 108.000 gracias.